Hola a todos, soy Álvaro Morala y este es el segundo paréntesis de Relátame.com. En este paréntesis os voy a hablar de un nuevo proyecto. Un proyecto en el que me he embarcado dentro de Relátame. En este proyecto, la idea es ofreceros en forma de audio lecturas de autores que pasan por mis manos. Para ello, he creado un nuevo relato, cuyo nombre, por falta de originalidad, he llamado Lecturas. La primera de las obras a la que he decidido enfrentarme son las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer y han sido extraídas del proyecto Gutenberg, el cual podéis encontrar en www.gutenberg.org. En lo que me sea posible cada día, intentaré dejaros disponible una de las rimas de esta gran obra, un total de 30. No sé si son todas, pero al menos son las que se distribuyen a través del proyecto Gutenberg. En Relátame os dejo un enlace al texto utilizado. www.gutenberg.org/etext/10814. Si alguno de vosotros se anima a participar en el proyecto Lecturas, que no dude en contactar conmigo a través de info@relatame.com o a través de la página de contacto de relatame.com. Al final de las 30 rimas, dejaré también un archivo de audio juntándolas todas. Sin más, me despido esperando que lo disfrutéis y que os animéis también vosotros a participar.